Dale. ¿Hacemos mía? ¡Oh, temón! ¿Tabo? Me hace re mal ese tema. Ahí va el primer disco para todos ustedes. Escuchá. Te di la vida en cada abrazo. Creí que eran firmes nuestros lazos. Y ayer como a las 10 me pusiste el mundo al revés. No hay después. ¿Qué será de mí si aún sigues siendo mí? Con otro, siempre seré tu único amor. Para vos, traidora. Para vos, estás ahí. Sé que me amas a mí, que no amas a otro. Que si te tengo enamorado, amor. Que estás vagando con tristeza en tu rostro y un corazón disfrazado. Escucha bien esta canción que nace desde lo profundo del corazón. Por cada duda siempre hay una explicación. Si yo te amo a ti y tú me dices no, yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres. Pues en mi mente hay algo que me entorpece. Hay algo dentro de mi alma que se desvanece. ¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? Complicadísimo, ¿no? En ese tema, sí. Con la misma. No, no, no, no. Dejabas la garganta ahí. Che, ¿yo puedo pedir uno? Sí, sí, amigo, sí, sí. Perdido sí. En dos amores, puede sí, ser. Sí, por favor. Sepas que yo a ella nunca la olvido. Estoy enamorado de ti, pero de ella también. Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer. No sabes que cuando sí con ella quiero estar contigo. Y cuando sí contigo creo que sepas que yo a ella nunca la olvido. ¡Qué temor! ¡Qué lindo! Pará, voy a cortar. ¿Sabés qué? Bueno, porque sos Fuerte Apache. Esta canción se escuchaba mucho en Fuerte Apache en su momento, antes de que la grabes vos. ¿Será que vos la escuchaste por ahí? Era un poco de ruido. Música en vivo. 18 quilates. Para vos.

otra. Llegó el Ferné. Ah, bueno. Pasamos, que lo pasamos. Con esto nos despedimos, escuchá. Pará, pará que llegue el Ferné. Claro, sí, si no, no tiene gracia, boludo. Bueno. Muchísimas gracias. ¿La seguimos? Pero claro. Saludos para toda la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias por hacernos el aguante. Gracias a toda la gente, un poco de ruido, a toda la gente de producción por hacernos el espacio para poder compartir un momento lindo junto a todos ustedes. Cantamos esta canción que el 13 de diciembre la vamos a estar compartiendo en el Teatro Colonial. ¡Dale, guacho, dale! Dice 18 quilates. Una vez portamos fue masoquista. Y si algún día yo te veo en la pista, ¿cómo dice? ¡Oh! Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. ¿Cómo dice? Voy, voy, voy, voy. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Tu amor. Voy, voy, voy, voy. Siempre.